Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Delicados porque son frágiles, como corazón de crianza. Y exóticos porque así lo fueron en su tiempo, por atrevidos, diferentes. Descentrados para usted, por este servidor. A todo ritmo, llamado boom boom. Bienvenidos al segundo programa, aquí en Radio Caso, de los exóticos y delicados sonidos del boom boom. Hoy vamos a arrancar con Osmar Maderna y su orquesta típica, de Pehuajó, con Manuelita. Osmar, te felicito por atrevido. Claro que Astor lo fue, pero vos con este vuelo del Moscardón, me imagino lo que te costó grabar esto en ritmo de tango. Otra que no te paren los taxis, te fuiste como Don Carlos en accidente de avión. Vuela conmigo en este tu vuelo de Moscardón, que inmortalizamos aquí. Y para siempre. Desde Radio Caso, con amor, los exóticos y delicados sonidos de sonido kit marquitas. Local, como decíamos, de Pehuajó, con amor. Y ahora seguimos con Ámbar La Fox. ¿Les suena? No solo bailó twist en Buenas Noches Buenos Aires, sino que lo cantó y rogó y luchó para que las chicas no tengan tanto control. Claro, en los 50 no vamos a poner tanto control, que es de las canciones más famosas. Vamos a arrancar con esta cándida, Ámbar La Fox, para ustedes. Cándida, cándida, qué delicioso sentirse amada por ti. Te quiero mucho, no soy coqueta, un poco tímida, no. nada romántica y cambio de color. Cuando me dices soy hermosa, no soy muy cándida. Cuando me quieres besar, ay no, no, no, no soy muy dulce ni muy alegre. Yo siempre gozaré y te abrazaré y no sentir temor. Para decirte yo te adoro, no soy muy cándida. Cuando te quiero besar, ay no, no, no, no. Y no es mentira lo que sabrás. Me da mucho gusto saber que estás junto a mi corazón y amor. Para quererte más y siempre estás feliz tener mi corazón con mi mente ocupada en tu amor. Muy bien, Ámbar La Fox y su tema Cándida. Vamos a seguir con una grande maestra del rock and roll. Cada vez que la escucho y la oigo cantar, cuando ella dice la palabra Dios, para mí está hablando del rock and roll. Estamos hablando de Sister Rosetta Tharpe, que tocó con SG, con una Gibson SG, mucho antes que Angus Young. Así que vamos con esta canción que se llama I Want to Live So Good Can Use Me. Y digo good, no digo God. Disculpen. Sister Rosetta. Qué pionera rock and roll, mama. Sister Rosetta Tharpe, para todos ustedes. Seguimos acá con los ritmos delicados y exóticos del boom boom. Ahora vamos a hablar de un hombre nacido en Estambul a principios del siglo pasado, Ahmed Ratip. Misterios detrás del fundador de la Jazz Casino, alta orquesta que después ya pincharemos por acá y hablaremos de varios músicos que han pasado, entre ellos Don Tito Alberti. Pero bueno, a ver Mike, mostranos que cómo tocas ese tanguango, el más yacero de todos los tangos. Se anuncia acá como nuevo ritmo para toda orquesta, seguro porque las duras críticas que recibiría el compositor de esta canción, Astor Piazzolla, decía que era un destructor del tango. Quizás le habrán puesto porque no pueden decir que sea tango, no lo sé. Vamos ahí a la canción Tanguango para todos ustedes, Ahmed Ratip. Exóticos sonidos de tocar el tango manera, ¿no? Hablando de exótica, para así llamarlo, este ritmo que vamos a tocar ahora, vamos a tocar una gran interpretación de un grande maestro bongocero cubano haciendo una canción de otro grande maestro, para mí uno de los más grandes compositores del mundo. Estamos hablando de Ernesto Lecuona. Vamos a tocar esta canción que se llama Tabú y nos vamos a sumergir en todos sus misterios. Ahí vamos. Thank you. lámpara. Alma de la África lejana, llena mi pecho de cámara. El pobre, un hijo de esclavo, a llorar del aire las palmeras. La voz es selva primitiva, de Dios, cementerio, donde te mira. Ochu, ochu, chifa, chifa, o baba la baña, oye baña. Ochu, ochu, chifa, chifa, o baba la baña, oye baña. Y eso fue Cabú, grabado en Francia, cantado por este cantante también lírico, Picalo. Ahora, ya que estamos así en esta línea, nos vamos a ir a un temón que supo cantar Gardel, lo cantó y lo interpretó, se puede ver en su última película. Estamos hablando de la canción Sol Tropical. Esta canción, compuesta por Lepera, tropical y grandiosamente oscuro y poético, Sol Tropical, de la mano de la Santos Fierro. Qué brillo, qué lujo, Sol Tropical, aquí, vamos ahí. Y esto fue Sol Tropical, muy bien. Ahora nos vamos a ir, ya que tiene un toquecito, no sé por qué, pero me llevó al puerto, y nos lleva a, no sé, me llevó a la música de Italia, nos lleva a Brunelli. Brunelli, de padres italianos, de ahí su apellido, este argentino-francés, o francés-argentino, pues lo mismo que Carlos, pero sin ser uruguayo. Este acordeonista, que tocó boogie, tango, jazz y muchos más, Una locura. Vamos arriba. Qué lindo el loco boogie y qué lindo es el loco amor. Este es el boogie boogie del amor por Feliciano Brunelli. Y con su orquesta típica canta Héctor Juncal, el boogie del amor. Qué lindo es el amor. Que sea loco siempre. Señorita, que yo exprese lo que siento. Los latidos de mi corazón me llevan hacia usted. Bailando este boogie, boogie, boogie, le diré enamorado. Ya lo estoy, solamente usted dirá. Si su corazón también palpita por mi corazón, ¡qué felicidad! Feliciano Brunelli y su característica, se llama la orquesta, increíble, buenísimo, hermoso, divino. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro loco divino. ¿Qué se puede decir de este grande loco, el gran show que supo tocar con los hermanos Dorsey, con Benny Goodman, jazz con cuerdas en sus comienzos al mejor ritmo latín de Filadelfia antes que Rocky, ¿no? Y con amor, esta canción, Tortilla Flat, ni más ni menos que Joe Benuti para tutti le mondo. Thank you. Muy bien. Y eso fue este show, Show el Loco, con su tortilla flat. Muy bien. Ahora vamos a seguir con un poquito de samba. Samba hecha por un maestro que supo hacer música para Frank Los Ojos Azules Sinatra. Junto con Mitch Miller nos dan un poco de exótica samba. ¡Aú! Eso fue Alec Bilder et son Octuor, Little White Samba. Y ahora vamos a poner al rey Benny Carter y su orquesta. El rey que tocó con todos y todas, posta y de verdad. También, claro, supo hacer unos buenos boogie boogies, como el que vamos a escuchar ahora. Así que ahí vamos a todas las gatas y gatos jazz. ¿Tú quieres ser un gato jazz? Vamos con el Benny Carter y su orquesta. Boogie. Thank you. Y eso fue el miau de Benny Carter y su orquesta con su Back Bay Boogie. Sí, ahora vamos al swing, señoras y señores, 1939, porque la trompeta que hace bu-bu se llama así. Y del otro lado está el bu-bu. Así de loco era este gran compositor, el Harry James. Claro, como dije, de un lado bu-bu y del otro bu-bu. Con ese ritmo loco, tejano, yo no sé qué se fumaba en esa época en Texas, la verdad, me gustaría averiguarlo. Lo mejor del swing para todos ustedes es la canción de Harry James y el bu-bu. Texas, ahí vamos. ¡Au! ¡Swing back and roll! Y así nos vamos con esta tarde, noche, día, no sé en qué horario usted lo está escuchando a este programa aquí por Radio Caso de los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Vamos con un boogie boogie, seguimos, de los cuac cuac patitos, Washington Bertolín, Osvaldo Bertone, que usó varios seudónimos, se divierte con los patitos boogie boogie, compuesta por nada más y nada menos que Santo Lispecker, también conocido como Gigi y sus gogó. Mamma mía, cuac cuac. El boogie de los patitos para todos ustedes. Seguimos acá con el anteúltimo tema. Thank you. Y eso fue Washington Bertolini, el boogie de los patitos. Muy bien, vamos a seguir escuchando diferentes boogies de fantasmas, de diferentes locuras y creaciones locales y delirios. Muy bien, este es nuestro último tema. Vamos a una magia en batería, más magia, que no lo dice el disco que acá tengo en manos, pero entre las voces femeninas que van a escuchar hay una jovencísima Ella Fitzgerald. Esta canción se llama Just You, es Swiss Sweet Sue, la dulce Sue, con las pequeñas chicas junto a Chick Webb. Muy bien, ahí nos vamos. A ver. Thank you. Muy bien, y esto fue el segundo programa de los delicados y exóticos sonidos del Boom Boom. No se olviden, si por ahí tienen ustedes discos de pasta, tíos en algún rincón y no saben qué hacer antes de descartar, aquí estoy yo, los voy a cuidar, les voy a dar amor como un buen libro. No se olviden de esto, y hablando de libros, no se olviden de Osvaldo Bayer. ¿Cómo dice ese piano loco? ¡Dígame! Adiós, adiós. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Este programa fue presentado por Radio Caso.